es increíble que tengamos un dolmen aparcado, apilado en un lugar, que tengamos tres dolmenes más en un sitio que no se sepa administrativamente, y nosotros consideramos que la política de futuro es sobre el turismo cultural, turístico, deportivo y social, no tengamos, digamos, todo este potencial, digamos, conocido. Luego, el tema de los caminos, también queremos que se deslinden hasta el del término municipal, una serie de actuaciones que nosotros consideramos necesarias que se aborden, no para realizar ahora, pero sí los informes y los inicios para que en años sucesivos, bueno, y en un corto plazo de tiempo, bueno, pues ya tengamos solución a toda la situación. Lo que no se ha hecho en los últimos 10 años, porque hay que decir, todos estos proyectos que se iniciaron hace 10 años, 11 años o 12, ahora mismo están todos en una situación de ruina, de abandono, y evidentemente no dando el servicio que ayudaría tanto socialmente a los ubriqueños como para el turismo, cualquier tipo de actuación medioambiental, cultural que se tenga que desarrollar, ¿no? Eso está ahí. Creo que son más de 14 las peticiones que hacemos, y esperemos que algunas se recoja, y si no, lo reivindicaremos. Algunas que tendrán su denuncia en caso de que no, y otra pues simplemente seguiremos insistiendo, como el caso de la carta y el catálogo de camino y demás, ¿no? Eso ya decimos, en torno a las propuestas, por tanto, que vaya a realizar dentro de lo que sería el Consejo Económico y Social, que es lo que reclamáis, que se convoque ya, una vez que parece que comienzan los contactos políticos en torno a lo que serán los presupuestos de este 2014, tratar, como decimos, con esa reunión junta de portavoces de los diferentes grupos, y por tanto, bueno, solicitáis que después de lo que es el debate político pase los presupuestos también al debate ciudadano, podemos como decir. Tiene que ser, primero a nivel la responsabilidad y de los políticos se tienen que poner de acuerdo cuáles son los como representantes del pueblo, cuáles tienen que ser los presupuestos para el 2014, y luego serán todos los colectivos sociales los que se muevan más, los que se muevan menos, los que tengan una mayor facilidad de exponer, porque yo estoy convencido que en esta reunión, que puede cohibir a algunos a exponer cualquier cosa, si te toma confianza y se ve que el otro lo puede hacer, bueno, ya está grupos de trabajo que se puedan constituir dependiendo directamente, o bien que más de un colectivo deportivo y demás se reúne y digan, ¿y nosotros por qué no reivindicamos tal cosa? Esta es una oportunidad única que se da, pero además que no es de la voluntad del alcalde, es que hay un reglamento que dice que hay que convocarlas varias veces al año, tres veces, y extraordinarias, tantas veces como se consideren, que se pueden crear grupos de trabajo, y entonces está reglamentado y se tiene que cumplir aquello que un pleno municipal dotó a los ciudadanos del pueblo de Ubrique a través de los colectivos sociales y económicos para que poder realizar, que luego la responsabilidad, porque es un órgano consultivo, que después son los partidos políticos, el equipo de gobierno, el que decide. Evidentemente no nos podemos meter, pero la evidencia está ahí, es que está todo cerrado, todo está en abandono, todo se está haciendo desde un criterio que entendemos ilógico, y además por las consecuencias negativo e irresponsable, y ya es hora de que esto se sepa y asumir que durante 10 años no se ha hecho nada con estos equipamientos. Y ahí es donde estamos nosotros, para dar una salida que se entiende que partirá de este documento, de este informe, que será un libro blanco, que no es definitivo, donde entendemos que si, como ha dicho la asociación, aportará toda la información que tiene y todo su patrimonio para que esto se pueda hacer, digo, el patrimonio que tiene de fotografía y de información, es que todos los demás estarán obligados a participar en el periodo de que esté abierto. Si esto no lo tomamos en serio, en un mes, mes y medio, esto puede estar realizado, y a nivel de ahí las consultas que tenga que hacer el equipo de gobierno con la oposición, y habrá actuaciones que no requerirá más que ese informe y luego los trámites ante la Junta de Andalucía, Diputación y el Estado, para ver en los plazos donde estas cosas se pueden hacer hasta la recuperación, porque lo que no tiene que haber duda ninguna es que estos equipamientos se hicieron porque se justificaron en su día, que tienen un objetivo y unos fines, y ahora mismo lo que hay que hacer es cumplirlo. Lo que no me vale, o lo que no debe valer, es que cualquier persona pase al lado del camping de Tabina cerrado, pase al parque preurbano y vea una ruina, y nos acostumbremos que el estado natural es el vandalismo que está habiendo en el parque preurbano, que vayamos al ecomuseo, que están llevados ya hasta los tornillos de las puertas, las ventanas rotas, y bueno, y eso es natural. Yo tengo que decir que para mí eso es natural, eso es dejación de la responsabilidad municipal, Y dice, no es que te beneficie, sino que la gente dentro de lo que cuando una cosa rota yo entro a robar, pero luego los perjudicados, el resto de la sociedad, que no podrá utilizar, digamos, ese recurso, esa inversión pública que tanta falta hace al municipio de Ubrique en todos los sentidos, ¿no? Hablamos ahora del río. Había una reunión prevista para pues esta semana, una visita que iban a realizar, ¿no? Ingenieros sí, de medio ambiente, mañana, sí. Que parece que se ha pospuesto para dentro de un mes. Visita en la que, entre otros temas, se iban a abordar, por ejemplo, la prevención de inundaciones en Cotomulera y otra serie de temas, ¿no? Sí, tenemos noticia. Puedo criticar en primer lugar que esto no tengamos enterado por los medios de comunicación, gracias a Radio Ubrique, que viene Izquierda Unida, que dice que van a venir. Algunos nos quedamos con una cara de póker, porque entendemos que de la colaboración con el ayuntamiento quedó clara después de nuestra visita a Sevilla, donde la asociación de vecinos del río aportó un montón de información y allí se quedó el crédito que teníamos y la felicitación que tuvimos por parte de la Dirección General de Dominio Público de Hidráulico. Y bueno, nos enteramos casi de rebote de que esta reunión, después de cierta consulta, se nos dice que se iba a celebrar por mañana martes, pero que realmente ya se ha suspendido una anterior que iba a ser el jueves pasado, pero por problemas de disposición municipal no se iba a celebrar. Resulta que entre ese jueves y este martes ha habido, digamos, una incidencia de que el director general, no, el jefe de servicio de Sevilla, pues está de baja y le han dicho que tiene que estar un mes, que no puede, en reposo absoluto. Entonces, otro mes más, bueno, esto es como el ejército de Pancho Villa. Aquí, para mover 5 o 6 personas de la Junta de Andalucía, porque esté de baja, o porque está de vacaciones, o porque hoy no puede, o porque es fiesta local, resulta que aquí se eternizan los problemas. Eso yo lo denuncio porque para mí es increíble. Si fuera una empresa privada, ya estaría cerrada desde hace un montón de tiempo. Pero la situación es que recibimos el viernes diciendo que, bueno, que la visita esta que se iba a realizar ya no se realiza y se pospone para la segunda quincena de febrero. Bueno, pues en un principio, como ya no hemos acostumbrado a que funcione, pero tiene un aspecto positivo. Lo que a mí se me informa ya directamente desde la Dirección General es que va a venir el director general, ya no va a venir solamente los ingenieros, sino en este caso va a venir el político de turno. También va a venir el delegado territorial, cosa que viene muy bien, ya será la primera vez que venga en calidad de delegado, lo prometido de venir aquí, y se supone que vendrá con todos los técnicos. A nosotros nos parece muy bien, pero esto ha motivado ya otro escrito. A nosotros, ya lo hemos dicho aquí, como asociación de vecinos, no nos vale que ya venga el director general de Dominio Público Hidráulico, queremos también que venga de infraestructura, el que se gasta los dineros y el que depende, digamos, la explotación del trasvase, que es quien está ocasionando los daños o ha favorecido los daños que se están ocasionando ahora mismo en el río por los llanos, por las lluvias estacionales. Entonces, ahora mismo estamos en una situación de que hemos cogido otro escrito, ya le hemos mandado al delegado territorial que haga las gestiones necesarias ante el director general para a ver si es posible pues que haya casi una carambola en donde venga un director, donde podamos tener una reunión antes, donde aportemos la información necesaria de manera que sea efectiva y de compromiso la reunión que se celebre en Ubrique, donde a nivel político entendemos que a nivel institucional el ayuntamiento, el alcalde en primer lugar, hable con los políticos, pero a nivel técnico que se recoja la situación en que se encuentra, pero sin muchos balones fuera. Es decir, hay una situación que ellos han aceptado, que llevamos un parálisis de tiempo. Bueno, no me sorprende, sabemos la crisis económica donde está, y hoy hasta en prensa me he enterado que el voluntariado famoso que empezó en el 2002 se ha suspendido el 2013 y el 2014 por falta de recursos. Entendemos que si se llega a una situación que ha ayudado a Andando Colectivo a hacer pequeñas cosas, estamos en una situación económica grave, pero nosotros tenemos que insistir porque los daños que se están generando día tras día, bueno, pues no se pueden permitir, y además hay algunas cosas que son urgentes a realizar. Y además entendemos, como hemos dicho tantas veces, que esto tiene que venir del canon de explotación del trasvase, que si, como ocurrió hace 2 semanas, desde el campo de Gibraltar se han unido partidos políticos, colectivos sociales, regantes, todo el mundo, para pedir, y de distintos pueblos, inversiones a través del canon, nosotros aquí, que no somos ni tantos pueblos ni tantas asociaciones, tendremos derecho también a estar, no en este reparto, porque el convenio que ellos hicieron fue por los prejuicios, posibles prejuicios ocasionados por el trasvase con el nivel de agua menor en su acuífero, y nosotros aquí porque todo ese nivel extraordinario que viene, ese caudal extraordinario que viene al Majaceite, al río de Ubrique, bueno, pues el que está ocasionando muchos daños a muchos particulares medioambientalmente. Todo esto quizá por falta de reunión con el ayuntamiento, que es lo que se le pide, porque ya el alcalde tiene un escrito sobre esta reunión que me parece importante y va a hacer mañana. Yo espero que el alcalde tenga bien atender lo que le pedimos. Es que si ha habido un retraso de un mes durante este mes y mañana, ya es que se entiende que la agenda suya y la de los partidos políticos, y se entiende que alguien más habrá invitado a nosotros como asociación, no, pero podemos ir invitados o nos autoinvitamos. La cosa es que mañana aproveche, que reúna a todos los interesados, a todos los que tengan prejuicio, a todos los que tengan el conocimiento, que invite para que mañana nos pongamos de acuerdo en pasarnos la información que tenemos algunos colectivos, los que tenga el ayuntamiento, también analizar toda esta información y las actuaciones que se quieren hacer, y luego no decidir, porque le correspondería al alcalde tomar las decisiones, pero también como nosotros, como perjudicados del río también, las prioridades de que todas aquellas actuaciones que hayan que hacerse. Y bueno, y cada uno, dentro de las prioridades, habrá unos escenarios distintos. Uno que es a nivel que lleva mucho atraso, que es evitar las inundaciones o los daños por inundaciones dentro de la población de Ubrique, que es muy difícil, hasta el PGOU tiene que estar por medio y llevará muchos años, por lo tanto es un estudio largo. La situación de Coto Mulera, que entendemos que es relativamente muy fácil y debería estar resuelta ya. Y el resto del río y del arroyo de Barrida, que evidentemente pasa por lo que ya se ha hablado, por lo que ellos se comprometieron, que es distribución de arrastre, de acarreo y demás. Es que lo que estoy hablando es lo que ellos ya se han comprometido por escrito y que nosotros consideramos que no se puede posponer más, y además que es necesario ya de que el canon recoja, que nos dijeron que en este mes, que venga la que parte se va a destinar para la recuperación y regeneración del río. Pedimos al alcalde, si nos está escuchando, si lo escucha, se lo dicen, que aparte de tener un escrito en su mesa, entendemos que es una buena oportunidad, ya que no han fallado los de Sevilla, que no nos falle a los colectivos que estamos alrededor, particulares que están alrededor del río. Hablando del río y del trasvase, trasvase que todavía este año no se ha puesto en marcha, ¿no? A pesar de las lluvias que ha habido y demás. No suficiente. Ya comentamos una vez que para que se pase tiene que haber un mínimo de caudal que pase por el Guadiaro. Uh-huh. Y el excedente es lo que se... Son los excedentes después de la recuperación del acuífero del campo de Gibraltar, que ha estado muy mermado por estos años. Está en ello. Ya el caudal está a punto de cumplir y puede ser que hasta hoy mañana si hay una lluvia, porque estuve los otros días y en referencia a otros años el nivel del río Guadiaro es importante. Y bueno, y se pasa aquí, también podría haber una situación, el embalse está subiendo con el caudal, el aporte que le está haciendo los ríos propios de él, de más aceite, y bueno, pues ya casi está llegando a los llanos de la Albuera. Lo que podemos pensar que también puede haber un criterio, por la información que yo tenga, las previsiones que se hacen, pues tampoco pasa la situación que tuvimos el año pasado, donde hubo problemas y se tuvo que desembarcar agua del Guadalcacín, y poniendo, digamos, en peligro por inundaciones pues a la zona baja del Guadalete, en la zona de Jerez y del puerto Santa María. Por lo tanto, esa información no la tenemos, pero que estamos seguros que ya tan pronto sea posible, las previsiones sean más exactas, empezaremos a tener agua otra vez en las proximidades de recular del río de Ubrique. Y entonces, que es un tema que llevamos también. Hablando de esa palabra que has utilizado, de lo que es el concepto en sí y la gestión en nuestra localidad del agua, ya sabes que es un tema evidentemente que está a debate. Mañana, por ejemplo, hay una charla coloquio que tiene lugar en nuestra localidad. Hay debate político al respecto de cuál será la futura gestión del agua en nuestra población. Y bueno, pues en referencia a eso, ¿cuál es la opinión, la valoración un poco de Tamal o de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique? Tamal viene desde años preocupándose, también la asociación posteriormente, por el tema de contaminación del río, porque los meses de verano, desde la depuradora para abajo, no es posible utilizar agua del río para ningún tipo de actuación por el nivel de nitrato y de amonio que presenta. Y bueno, este año, aprovechando de los 25 años, sí hemos tenido posibilidad de leer, no lo hemos estudiado ni hemos hecho las consultas necesarias, que entendemos que en algunos apartados pues estamos limitados de conocimiento y de información, pero sí a bote pronto lo hemos analizado. No nos hemos metido, no queremos meternos en la parte de privada o pública, entendemos que todo lo que es público siempre será mejor que lo privado, siempre que se gestione bien, eso a nivel general. Hay unos gastos de gestión que vemos nosotros que pueden rondar los 100.000 euros, que esos gastos, si se acometen desde el ayuntamiento y puede ser más beneficioso, bueno, pues puede ser que ese aspecto. Luego, el resto es pues simplemente de mantenimiento y de aquellas inversiones dentro de los tres servicios o tres pilares que lleva el tema, que o el servicio que se pretende, que es abastecimiento, que es alcantarillado y que es depuración. Vemos este informe, que por cierto, este informe, por lo que se me dice, ha costado 22.000 euros. Es una copia de otros muchos que se hacen para otros municipios. Yo es que cuesta trabajo hacer un trabajo y cuando uno ve la facilidad de alguno para conseguir dinero te queda un poco preocupado. Pero tú lo puedes ver y analizar. Lo de abastecimiento, bueno, a falta de las consultas que tenemos que hacer, sí, digamos que hay datos precisos sobre algunas actuaciones. Sobre el alcantarillado se ve de que no. El alcantarillado, que para nosotros, para la Asociación Tamal, es fundamental. Siempre hemos defendido la opinión de que desde los años 50 los daños que se están que por inundaciones o por lluvias se están produciendo en la población no es por el río Ubrique nunca se ha desbordado en la población desde esa época, de los años 54, sino ha sido por la canalización y reconducción de las aguas de correntía de los olivares hacia el centro de la población y el alcantarillado. Hay un detalle que cualquier persona que pase por la pasadilla, por el puente de la pasadilla, se ve que cuando se canalizó el río Ubrique está un metro por encima del nivel de la calle, que quiere decir que todas las aguas que bajen del Paseo del Prado, que vengan a la Avenida de España, como no puede llegar al río, pues muy fácil, sigue hacia la avenida hacia la Plaza La Estrella, por las calles adyacentes, y entonces son las personas que llevan, pero una mala actuación sobre el río porque no se ha canalizado previamente la recogida de los arroyos naturales que antes iban al río en esta zona de la pasadilla. Pero esto, que parece que es de libro, que es fácil, aquí nadie lo conoce, le echaremos la culpa al tiempo, al medio ambiente o a quien sea. Pero la realidad es que nosotros consideramos que después de 25 años, con una obra que hubo, que estamos pagando en el canon de mejora, que es una red de abastecimiento de distribución potente, es decir, que no aquellos cortes que teníamos, que eso no es necesario, estamos pagando y nos queda 10 años todavía. Es decir, creemos que en este periodo tiene que complementarse esa red, que entiendo que tiene que ser óptima. Te refieres a los próximos 25 años. Exactamente, que es el periodo de esto, es el abastecimiento que se recoja y que diga cuáles son los factores de riesgo de inundación. No viene nada. Aquí parece que no pasa nada, sino que se van a poner a limpiar simplemente los husillos y punto. A nosotros eso no nos parece razonable, y entonces veo que o alguien no ha querido poner esa información o no ha caído en ello, o se acuerda de la lluvia cuando Santa Bárbara hace que llueva. Entonces entendemos que esta situación no se puede, y entonces vamos a mandar un escrito, no nos ha dado tiempo, cuando tengamos más información, de tener una reunión. Y luego el tema de la depuradora, que van un poco por los cerros de Úbeda, porque realmente la depuradora está preparada por la población mayor de Ubrique. Otra cosa es que al no estar separadas las pluviales de las residuales, allí va de todo, y además que no depura agua cuando llueve y va directamente al colector del molino de Juan Peña, al aliviadero, y entonces entendemos que esto hay que darle una solución, pero tampoco dice nada de la rotura que todos los años se produce en el colector y que vierte directamente el río. Bueno, aquí se cuenta lo que le interesa que se sepa, pero no la realidad, por lo tanto no se podrán tomar las medidas adecuadas para que tengamos un servicio de abastecimiento, de alcantarilla, de depuración, dentro de la ley y dentro de lo que están pagando los ciudadanos todos los meses. Es decir, que nosotros lo estamos pagando ahora. ¿Dónde va este dinero? ¿Dónde no está previsto? Nosotros entendemos que esas son las carencias, y hay otra cosa que llama la atención. Habla que en el casco antiguo de la población no hay separación de pluviales y residuales. Bueno, es que en Ubrique empezamos a hacer las cosas bien en el PP1 y en el PP2. Ahora allí no hay separación de pluviales, allí están todas juntas porque cada una ha conectado donde le ha interesado o donde ha podido tenía el tubo más cerca, por falta de control o por señalización o porque no hubiera la planimetría necesaria. Nosotros entendemos que en esta zona tiene que haber una actuación de recuperar los pluviales, lo que hará que haya menos daño en la situación de bombeo y todo lo que conlleva. Por lo tanto, lo que ahora mismo no hemos visto, pues nos parece algo muy para salir del paso, y además de cuestionar lo público y lo privado a la hora de la gestión, hay que verse los objetivos que se marca y cuánto nos va a costar a los ubriqueños, y sobre todo que lo que pagamos a los ubriqueños vaya precisamente al servicio que estamos pagando y no a la situación de ahora. Por lo tanto, esto dará mucho que hablar. Bueno, pues eso sobre el debate, sobre la futura gestión del agua en nuestra localidad. Una cuestión más, antes de finalizar, sobre algo que está dando también bastante de sí, ¿no? A nivel provincial, incluso autonómico, porque afecta a dos provincias. Hablamos del Parque Natural Sierra de Grazalema. Este miércoles, si no me equivoco, en Junta Rectora, creo que ya se ha anticipado, se va a abordar este tema, el posible cambio del nombre, lo que supondría la ampliación del mismo a la zona malagueña del Parque Natural Sierra de Grazalema. Hay cinco municipios de la zona de la provincia de Málaga que forman parte de este parque natural y bueno, pues se quejan de que le faltan inversiones o le llegan menos inversiones, menos promoción, por entre otras cosas el hecho de que bueno, pues se enfoca mucho hacia Grazalema y hacia esa denominación Sierra de Grazalema. En definitiva, que el tema de la denominación del parque está ahora mismo a debate. Y bueno, pues sobre esa cuestión te quería preguntar también, ¿cuál es vuestra opinión? Porque además sobre este tema ya venís hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, cuando agarren, ten en cuenta que como persona, cuando la Junta Rectora era 9 miembros, me estoy remontando al año 85-86, bueno, fue el primer parque que hubo en Andalucía, tanto que luego no había ni ley, la ley se tuvo que hacer posteriormente para abarcar toda la experiencia de parques naturales protegidos y demás en Andalucía, y bueno, pues la posición nuestra es muy clara. Yo voy a separar dos cosas. Lo último que has dicho es que hay a nivel de inversiones, las inversiones se hacen a nivel provincial. Quizá desde la delegación provincial de Medio Ambiente no se invierte lo suficiente en la zona de parque porque consideran que es un parque más gaditano que malagueño y que se queda más en la de las nieves y en otro que tienen más cerca porque es un parque más suyo, le sacan un mayor rendimiento porque son más ayuntamientos. Eso puede ser la política provincial a la hora de inversiones, que no, aunque yo tengo que decir que conozco muy bien la zona malagueña, ha habido inversiones de la Junta de Andalucía, como el puente que se hizo en la Cueva del Gato y demás, bueno, que el puente al año siguiente se lo llevó la huella, no sirve. Y otras inversiones que hicieron allí, muy importantes, y que por mala gestión, no estamos aquí en la provincia de Cádiz los malos gestores, sino que tampoco han servido. Yo creo que tiene, a nivel provincial, y de aquí, bueno, pues desde el plan de uso público, empezar a mover y pedir a inversiones que esos públicos y además demandarlo tanto a nivel provincial como a nivel autonómico para la inversión. Con respecto al cambio, recordar, y bueno, yo tengo la posición muy clara del primer momento, con los errores que se pueden haber cometido en la tramitación. Sierra de Grazalema se llama porque es reserva de la biosfera desde el año 1977, la zona del Pinsapar y en la parte pública, que entonces es de Icona, que es el Pinzapar, la Sierra del Endrinal, la parte del Caillo, y entonces eso es lo que es reserva de la biosfera. Hoy, como lo que se reconoce y se le da nombre, la reserva es a la totalidad del parque. Recuerdo que en las primeras reuniones se hablaba que el tirón y el reconocimiento que se había tenido a través de las Naciones Unidas sirviera, digamos, para beneficiar a toda la comarca esta de la Sierra de Cádiz de Málaga por el tirón de reserva de la biosfera de la Sierra de Grazalema. Esto se inicia en su momento y además hay un documento que es muy importante, que se redacta o se termina o se presenta en el año 2004, que es el plan del medio físico de la provincia de Cádiz, donde se hacen distintas propuestas de zonas de reserva y demás, donde hasta nosotros participamos como Agadén y nosotros proponemos los cortados de Ubrique dentro de la Sierra de Ubrique, con esa denominación, y también la Sierra de la Silla, que por otra cosa no se compró entonces, nosotros pedíamos que se comprara porque allí hay pinzapá y recupera como un pequeño pinzapá cerca nuestra. No se tuvo en cuenta. Y cuando se declara, tengo que decir que la declaración era única, nadie pensó en su momento, salvo nosotros, que como se le añadía, aunque no estaba el plan especial del medio físico de la provincia de Málaga, incluir la Sierra del Íbar como el otro macizo predominante dentro de lo que era el parque natural. Se consideró no oportuno por las presiones que hubo o la falta de reivindicación de Málaga y entonces no sé lo que para nosotros en su momento era lo adecuado, era parque natural de la Sierra de Grazalema y de la Sierra del Íbar. yo creo que hubiéramos quedado contentos. Entrar en otros localismos e intentar que todas las denominaciones de nombre y demás, pues meter Sierra de Ubrique o habría que preguntarle a Benoca si es Sierra Baja o el Chaparral si es lo de Villalobenga, entraríamos en una discusión que estamos. Yo creo que la experiencia posterior que hubo con Cazorla, en la que yo recuerdo las reuniones que tuvimos en Jaén, en que ya no se iba a llamar Cazorla, que era conocida, sino Cazorla Segura las Villas. Hoy en día cualquier persona que va allí ve que el protagonismo no lo tiene la población de Cazorla ni la Sierra de Cazorla. La Sierra de las Villas tiene casi más aceptación y la de también la de Segura. Y entonces yo creo que dentro de la promoción local esto viene a ser algo parecido a lo de Málaga, preocúpate de lo tuyo, promociones, porque hay un dato que es cierto. Hace menos de un mes una encuesta a nivel nacional sobre los, no los parques, sino los parajes o los macizos más conocidos de España, la gente visitaba y eran los Pirineos, que manda narices, y después era la Sierra de Grazalema, cosa que como gaditano y como perteneciente se ha hecho una promoción, era conocido de antes, sus valores naturales y culturales no ha hecho. Bueno, aprovechemos esta promoción que se nos está haciendo, que el que viene a Grazalema no se va a gastar todo el dinero en Grazalema. Es más, muchas personas que vienen a la Sierra de Grazalema o al Parque Natural también se viene a Benoca, se viene a Villaluenga y demás, como el payoyo. El payoyo se está utilizando desde Villaluenga, pero alguien diría que el payoyo como lo es de toda la sierra, es que hay más payoyo casi en el término municipal de Ubrique que en el otro. Las oportunidades se tienen, hay que promocionarse y subirse al carro, porque tengo que decir que todos son ventajas. Lo que sí es una injusticia es que un parque que es biprovincial solamente tenga denominación de la parte gaditana y no la tenga de la malagueña. Por lo tanto, en el escrito que le hemos mandado al delegado territorial, pensando en esta reunión, nosotros recordamos y aportamos ese documento que decíamos que nos parecía adecuado que fuera del Ibar. Con esto, como en botica, cada uno puede hacer la sugerencia o propuesta, pero yo entiendo que esta es bastante justa y que no tiene que molestar a nadie desde Grazalema, porque lo del pleno municipal otros días no me parecía apropiado, porque es una cosa que suma. Es decir, nadie va en contra del pueblo de Grazalema o de la sierra, sino simplemente es que es más lógico, más exacto, denominación de parque, porque, como he dicho, suma más que divide, ¿no? Pues un tema que dará que hablar seguramente, ya decimos, porque esta semana, el miércoles además, se va a abordar esa cuestión por parte del parque, la Junta Rectora, y bueno, veremos en qué queda esa posibilidad. Sí, me han dicho que se va a crear una comisión, y esa comisión tendrá que hacer un informe y se pondrán los pros y contras. Habrá un plazo donde, bueno, más de uno, y además esto podría ser una oportunidad. A mí estas cosas me indignan hasta cierto punto, porque uno dice, sabe mucho, está, la oportunidad la tenemos todo el mundo, lo que pasa es que no se aprovechan. Cuando sale un documento de esto a exposición pública, tengo que decirte que yo desde la parte de Ubrique y también preocupando al exterior, he presentado alegaciones al plan de uso público. Viene un montón de cosas, como esto de los cortados, desde aquí parece que no existe. Oiga, que eso se ha pedido, que se ha concedido, pero no lo promocionamos. Pero ¿a quién le corresponde promocionarlo? Evidentemente está el parque, pero tú como ayuntamiento, como interesado, puedes facilitar o no facilitar, sino que hay un documento que lo digo, que es el plan de prevención de incendios forestales, el PLEI, donde hay una serie de itinerarios a nivel local que no están señalizados, que deberían de estar señalizados, que deberían de tener un plan de autoprotección a realizar por el ayuntamiento que no está hecho, que debería estar hecho. Por lo tanto, aquí, por desidia, por desinterés, por desconocimiento, estamos sin cumplir la normativa y sin dar los pasos necesarios, de manera que cada vez que entre algo de lo nuestro salga asociado al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que salga a nivel provincial, que salga a nivel autonómico. Lo importante es que se encadenen todos los intereses que tenemos nosotros, lo mismo que con los arcos locales. Y esa oportunidad me parece que no se está haciendo bien, y lo digo por incumplimiento y por no hacer las alegaciones que en los momentos de exposición, en las modificaciones que se tendrán que hacer, que nosotros en su momento lo mandamos al ayuntamiento y no tuvimos respuesta ninguna sobre esta propuesta de ampliación del uso público a ciertos servicios de Ubrique, como cierto itinerario, que no tienen que ser locales, porque también son una cosa que tendremos que contemplar desde Ubrique, acuerdo con ayuntamientos limítrofes o vecinos, porque en Ubrique cuando nos salimos y proponemos un itinerario, el itinerario se mete en Villaluenga, se mete en corte o se mete. Tenemos la oportunidad, y además de estar muy bien relacionado con un entorno natural muy bueno, pero con falta de acuerdo para potenciar o dar salida a todo el potencial que tiene nuestros parques naturales, y eso a través de esos itinerarios que pueden ser de entre dos municipios, que pueden ser circulares. Es decir, queda mucho por hablar, que se propusieron en su momento, que muchos aceptaron, pero que no se han realizado porque el ayuntamiento no ha entrado, digamos, a no a resolver, sino a hacer las propuestas técnicas necesarias y los compromisos, pues, para que el parque natural de la Sierra de Grazalema o el término de Ubrique esté más integrado en el de Grazalema como en el de los arcos locales, ¿no? Bueno, pues todo esto ya decimos, por el nombre, el cambio del nombre del parque que se está barajando. Recordemos que por la parte de Málaga son Montejaque, Benaoján, Corte de la Frontera, Jimera del Íbar y Ronda, los municipios malagueños que, bueno, que pues parte de su territorio. Ronda de... que tiene Montejaque en la parte esa de abajo por ser término municipal. Pero que un acuerdo, digamos, esto es como lo de las diputaciones. Yo hago mi circuito, que por cierto, estos circuitos son impracticables o están en finca privada que no se pueden hacer, que eso es una de las denuncias más importantes que te hacen desde el mismo parque, la falta de coordinación con la diputación o con los mismos propietarios, pero que a través de acuerdos biprovinciales o de pueblos, digamos, limítrofes, para mí se me hace necesario, pues, para que la promoción. Y sobre todo es que se reconozca que, y con toda la cartelería suficiente, es que puede estar poniendo más términos, es decir, acentuar en donde se pueda, y si hay carencia, bueno, pues recordatorios, digamos, a nivel de parque, para que cada uno se sepa en qué elemento natural o en qué término municipal se está, bueno, pues para que no haya problemas. Es como ayer o antes de ayer, no me di cuenta, después llevará más tiempo, pero cuando uno llega a corte de la frontera, cuando llega al límite de la provincia de Málaga, pues te encuentras ahí un letrerito que te pone término de corte de la frontera. Bueno, pues te da la vuelta y no pone término de Ubrique. Que, por cierto, como anécdota y uno de los trabajos que estamos haciendo, como dato curioso y de lo que se está trabajando, y tengo que decir que si tuviera más ayuda se resolvería, o estos informes que estamos haciendo, que pretendemos que sean definitivos para conocer nuestro entorno natural y cultural, el término de Ubrique con Corte, hubo un pleito, un litigio entre el Ayuntamiento de Corte y el de Ubrique, porque el de Corte no estaba de acuerdo con los límites. Creo que se resolvió favorablemente, el Ayuntamiento de Ubrique cedió en su día, y hoy en día, pues el término ese, lo que demandaba Corte, se la ha dado. El problema, y lo digo, que cualquier persona que tenga posibilidad de entrar en el catastro de rústica, podrá ver que en este término se da una cosa, en este punto, en la zona del Berrueco, se da la circunstancia que tenemos dos límites provinciales, porque pudiera hacer que a nivel local se haya aceptado esos nuevos términos entre municipios, pero la provincia de Cádiz y la de Málaga no haya aceptado, o Cádiz no haya aceptado esa pérdida. Por lo tanto, tú vas a esa zona y entras en el catastro, que se entiende que es fiel, sobre todo en las parcelas, en la planimetría, y tenemos dos términos municipales. Estamos investigando en ello, en esa historia que hacemos de las fronteras que había. Desde neolítico estamos intentando ver la relación de Ubrique con este territorio y este entorno tan maravilloso que tenemos, ¿no? Yo valoro más la zona de los arcos locales que la propia zona de la caliza, ¿no? Pero que hemos encontrado una serie de restos que entendemos que esos patrimonios de todos los ubriqueños, que es bueno que se sepa, es historia viva y reciente. Y te digo que como ese dato, esa anécdota, no tan anécdota, es que tenemos una superficie de bastantes hectáreas que en un principio hemos trasvasado o hemos trasladado o hemos cedido al ayuntamiento o al corte. Será porque el término de corte no es grande, que llega hasta la Sauceda, ¿no? Y Ubrique no tiene tanto, pero estamos en esa investigación, en esa aportación, con, bueno, pues no solamente con datos de fuente escrita, sino que también estamos con trabajo sobre el terreno, intentando justificar el porqué, y entonces un trabajo de campo muy bonito, con unas satisfacciones muy grandes por el paisaje y por lo bien que se disfruta en este territorio, en la naturaleza, pero también con esa aportación de datos, que es bueno que se sepa la historia de Ubrique, ¿no? Con esa curiosidad, nos vamos a quedar 12 y 58 minutos, tenemos que finalizar en este punto, hemos abordado diferentes temas, otros que se han colado ahí un poco, a modo de anécdota también, de bueno, pues conectándolo, y bueno, pues lo dicho, temas que hemos abordado, por ejemplo, los presupuestos, temas del agua, diferentes novedades relacionadas con el río Ubrique, y bueno, que seguiremos, evidentemente, en próximos encuentros. Desde Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.